Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train? Your heroes for ghosts, hot ashes for dreams. Canción y qué discazo este de Wish You Were Here. Y pues empezando ya este programita que hemos denominado nosotros un poco resistiendo al tiempo, ya que vamos a escuchar temas desde los 60 hasta más o menos el año 95, creo yo. Y bueno, pues empezaremos con un grande. El día de hoy empezaremos con Charles Edward Anderson Berry, artísticamente llamado Chuck Berry. Y nació un 18 de octubre de 1926 en Missouri. Fue compositor, cantante, intérprete y guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Gracias a estas canciones como las que vamos a escuchar en un momento, Berry redefinió los elementos de los ritmos blues y bueno, hizo una combinación ahí como de varios ritmos, creando ya las bases del rock and roll para el futuro, ¿no? La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en su lista de los inmortales, superado por los Beatles y los Rolling Stones. Y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos, Johnny B. Goode, que es el clásico de, de este hombre, lanzado en abril del 58, pues es su canción más popular, como ya lo dijimos. Es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la revista, ya saben, esta revista Rolling Stone, que son muy raros. Pero bueno, y por su legado al rock and roll, ganó en el 2014 el Premio Polar, que es considerado como el Premio Nobel de la Música. Berry fue encontrado muerto por la policía el sábado 18 de marzo del 2017 en su casa ubicada ahí en Missouri. Ya estaba bastante grande, la verdad. Yo creo que no fue una lamentable noticia, creo que fue pues una muerte natural. Tenía 90 años de edad. Fue encontrado muerto en su casa, como ya le dije. Y bueno, si bien dicen por ahí que Chuck Berry es como el padre del rock and roll, John Lennon dijo que si quisieran darle un nuevo nombre al rock and roll, pues deberían de llamarlo Chuck Berry, ¿no? Es considerado uno de los músicos, bueno, más influyentes del siglo XX. Y bueno, pues vamos a escuchar estas dos rolas que hemos elegido para este Artefacto Live: Johnny B. Goode y You Never Can Tell, usada en aquella famosa escena de Uma Thurman y John Travolta en Pulp Fiction. Pues vamos a escuchar estos dos rolones y continuamos con el Artefacto Live aquí en La Resistencia. Johnny B. Goode. Show you never. Seguimos en Artefacto. Escucharon estas buenas rolas de Chuck Berry. Espero que les hayan gustado. La verdad es que fue difícil para mí hacer la selección de estas canciones. Y vamos a pasar con el siguiente elegido. Y bueno, pues es uno de los grandes, ¿no? Por supuesto, no podía faltar. El rey del rock and roll, no podía faltar, ya saben quién, Elvis Presley, que pues con su belleza, ¿no?, y su popularidad se ganaría pues este nombre. Elvis Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, dicen por ahí los críticos, entre ellos el country, el pop, las baladas, el blues. Asimismo, también se trata, dicen, del solista con más ventas en la historia de la música popular. No entiendo muy bien, a qué se refieren con esto de la historia de la música popular, porque pues quiero pensar que toda la música es popular, ¿no? O a menos que sea de sala o algo así muy pinche fresón, ¿no? Fue nominado a 14 premios Grammys, ganó 3 y recibió 1 en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años, además de pues figurar en diversos salones de la fama. Para principios de 1977, Elvis Presley ya se había convertido, dicen algunos, en una caricatura grotesca de su elegante y un tanto pasado de peso y con su mente un poco opacada por la farmacodependencia que tenía y que ingería diariamente muchísimas drogas, según esto, muchos antidepresivos, creo que padecía de depresión. Era casi incapaz de sacar adelante, dicen que hasta los conciertos más pequeños era muy complicado ya en sus últimas andadas. Elvis Presley falleció en Memphis a la edad de 42 años a causa de un infarto en el miocardio. Y bueno, pues hoy vamos a escucharlo. Tengo varios temas, entonces la verdad es que quiero que escuchen, o podamos escuchar todos. Traigo pues a Elvis Presley, ¿no? Pero también vamos a escuchar Don't Be Cruel y bueno, Pretty Woman, que también creo que es una canción de estas que no van a pasar de moda y que han pasado los años y las décadas. Me parece que la puedes volver a poner y la pones y te va a gustar, o al menos a la gente le ha gustado. Por lo tanto, creo que sigue vigente y sigue resistiendo al tiempo. Entonces, vámonos con esto llamado Don't Be Cruel de Elvis Presley, aquí en La Resistencia. Regresamos. I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel. it's true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Estás escuchando Artefacto. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. Pretty Woman, una canción de Roy Robinson. Y me parece que también, como les mencioné hace rato en el bloque pasado, creo que es de esas canciones que nunca van a pasar de moda, que permanecen y que han permanecido ya durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues vamos a pasar con el siguiente artista, porque quiero hacerlo rápido, porque sí quiero que podamos escuchar toda la playlist que me armé. Y bueno, el siguiente tema tiene que ver con un intérprete que, bueno, es una intérprete, es una de las más grandes voces femeninas de la historia, y es llamada la alta sacerdotisa del soul. Su nombre es Eunice Kathleen Waymon, pero pues es más conocida por Nina Simone. Y yo la elegí porque me parece que tiene uno de los temas más intensos y potentes dentro del soul. Su nombre artístico, Nina Simone, lo adoptó en 1954. Era el alias que le había dado un novio. Que la palabra Nina era se derivaba de la palabra niña en español. Y Simone lo tomó de la actriz francesa Simone Signoret, a la que había visto en alguna película llamada, creo que Casque d'Or, algo así. Su voz, pues a mí me parece que tiene una tesitura muy particular. Tiene un rango bastante amplio, es un contraalto, se caracteriza pues más bien como por su manera apasionada, su respiración que es un poco como jadeante, sofocado y bueno pues su trémulo también muy característico, ¿no? Ella fue luchadora por los derechos civiles de las personas con ascendencia africana. Esta lucha quedó expresada en la mayoría de sus canciones. Ustedes las podrán escuchar o si tienen la oportunidad de poder escuchar alguna canción de Nina Simone, podrán ver cómo se manifiesta en sus letras este tipo de protestas. Y debido a eso, Simone dejó los Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King. Hastiada, bueno, no sé, más bien yo creo que sí estaba hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. Decían que era de personalidad complicada. Llegaba a ser como altanera, vulnerable. Y yo creo que estas son cosas que son consecuencia a lo mejor de lo que se vive también, ¿no? Del racismo. Y decían que también, bueno, era muy, muy apasionada, ¿no? En la industria musical, fama de que era una persona de bastante temperamento. Una caracterización de Nina Simone, bueno, una característica, perdón, es que se tomaba muy en serio las cosas, dicen por ahí los que la trataron, la conocieron. Y aunque su personalidad a veces era o llegaba a ser arrogante y distante, dicen que en sus últimas décadas parecía como que disfrutaba mucho más el acercamiento con sus audiencias y contaba anécdotas y cumplía pues quizás hasta peticiones, ¿no? Recibió 15 nominaciones a los premios Grammy y fue reconocida con el Grammy Hall of Fame en el 2000, dos días antes de morir, curiosamente. El 19 de abril del 2003 se le concedió un diploma honorario en el Instituto Curtis, la Academia de Filadelfia, que curiosamente la rechazó cuando tenía 19 años por ser negra. Intentó conseguir una beca en el Instituto de Música Curtis, pero fue rechazada por el color de su piel, dijo ella. Más tarde el Instituto Curtis se defendió diciendo que la causa de este rechazo fue el gran número de candidatos, muchos de estos de un alto nivel pianístico, por lo cual las plazas eran reducidas y pues no pudieron darle el lugar a esta virtuosa del piano. Y debido a esta decepción, declaró Nina que nunca pudo superar este golpe de racismo, decidió abandonar la música clásica y así se acercó al blues y al jazz. Y bueno, pues se me hace que fue una decisión bastante. Después de esto, en un club nocturno, empezó allí a hacer como sus pequeños pininos en los barcillos y esto. En esos como tugurios aplicó sus conocimientos de música clásica. Y bueno, pues murió en el 2003 mientras dormía plácidamente. Murió en el 2003 por causas de cáncer. Y bueno, pues vamos a escuchar este vocerrón de Nina Simone aquí en la Resistencia Radio, aquí en el Artefacto Live. Sigan disfrutando. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Haz lo que quieras, menos cambiar. Estamos en Resistencia, Artefacto. Fish in the sea, you know how I feel.

Sobreviviendo, staying alive. Bailando como Tony Manero en la disco, cómo no. Un clasicazo, clasicazo, clasicazo. Y pues vamos a pasar ahora ya a la década de los ochentas. Y empezaremos con uno de, pues por supuesto con los grandes. Yo elegí a los grandes porque creo que pues a partir de ahí ya pues podemos como encontrar alguna ramificación, ¿no? Pero si no, pues vamos primero con los principales. Y bueno, otro de los grandes que no podemos dejar pasar y que yo creo que empezó a hacer historia por ahí a principios de los ochentas, pues es el mismísimo Michael Jackson, ¿no? Quien nos dejó pues un gran legado musical y que era todo un showman, desde sus vestuarios hasta en su forma de desenvolverse en el escenario y por supuesto pues el baile, ¿no? Que creo que era su principal atractivo. Yo desafortunadamente pues nunca lo pude ver, solamente lo vi en televisión, bueno, lo veo todavía en televisión y bueno pues en estas plataformas digitales, pero pues para aquellos que pudieron ir a la Azteca en aquel memorable concierto que realizó en México, pues de verdad que pues que sí los envidio, ¿no? Y me informa mi compañero de controles que creo que él sí fue, pues qué afortunado. La verdad, yo todavía estaba muy chavillo. Me hubiera encantado, por supuesto, ir. Dicen que fue un espectáculo así increíble, ¿no? Y pues comenzaremos diciendo que para empezar es denominado como el rey del pop. Empezó pues bien chavito, como ya sabemos, llamado ahí con esta bandita llamada, perdón, Jackson 5, que eran los cinco hermanos Jackson. Y bueno, él se hizo más popular después porque pues hizo algunas técnicas de baile muy complicadas a las que él después les dio hasta nombre, como el robot y el moonwalk, que es como caminando en la luna, algo así. Y bueno, su sonido y su estilo han influido en numerosos artistas en diversos géneros musicales. Pues Thriller es el álbum, más vendido de todos los tiempos, así de todos los tiempos. Thriller es el más vendido. En 1993, pues bueno, ya sabemos, fue acusado de abuso sexual infantil, pedofilia, pero pues el caso fue resuelto fuera de la corte por un monto que nunca revelaron y no se presentaron cargos formales. En el 2005 fue acusaciones de abuso sexual infantil y varios otros cargos después de que el jurado lo declaró inocente en todos los cargos. Mientras se preparaba para su serie de conciertos de regreso llamados This Is It, Jackson murió de intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina el 25 de junio del 2009 después de sufrir un paro cardíaco. El forense del condado de Los Ángeles dictaminó que su muerte era un homicidio y su médico personal, Conrad Murray, fue declarado culpable de homicidio involuntario. Y pues ahora que ya hemos dado esta pequeña introducción, pues vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar esta joya que permanecerá en el tiempo y seguirá resistiendo varias décadas más. Billie Jean. Seguimos aquí en Artefacto. Saludos a Carmen, que me está escuchando, y a Víctor también. Billie Jean, de el buen Michael Jackson, dedicada de todo corazón para el patrón, mi amigo, mi patrón, Víctor Rodríguez, licenciado Víctor Rodríguez, dueño y patrón de Corpochus. Le mando un saludo a mi amigo Víctor donde quiera que esté, y donde quiera que me esté escuchando. Y pues vámonos rápido con la siguiente artista, la siguiente personalidad que estará sonando aquí y que sigue resistiendo en el tiempo, pues es por supuesto que la controvertida Madonna, quien pues por su largo recorrido en el ámbito musical, pues nos ha regalado yo creo que varias rolitas que valen la pena y que aunque no les guste a mucha gente el pop, creo que siempre estarán esas rolitas chicle, les digo yo, porque pues siempre están ahí y pegan, ¿no? Y se te pegan. Aunque no te guste, estás cantándola o la estás tarareando. Y pues me gustaría leer rápidamente una semblanza de Madonna para que se den un quién vive, de quién es y qué ha hecho, ¿no? Y bueno, pues muchas de sus canciones han número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo. Sus mayores éxitos incluyen temas como pues, Like a Bird, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Bow, Frozen, Music, Hung Up, 4 Minutes. Madonna, pues por supuesto, ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de la reina del pop. Madonna es diseñadora de moda, escritora de libros, eso me causa un poco de ruido, pero bueno, directora de cine y productora discográfica, además de que es dueña del sello discográfico Maverick, también es pues una aclamada empresaria. Y bueno, pues valga la redundancia, Madonna ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece el récord mundial de la mujer solista más exitosa y de mayores ventas musicales en todos los tiempos. O sea, es el espejo de Michael Jackson, pero esta mujer, ¿no? Está incluida en el libro de los récords Guinness. Según la Recording Industry Association of America, es la solista con mayores ventas del siglo XX. Habría que compararlas con las de Michael, pero creo que Michael tiene más. Y la tercera con mayores ventas en Estados Unidos, con 64.5 millones de álbumes certificados. En el Reino Unido es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia, con 17.16 millones para junio del 2012. En el 2008, dice la revista Billboard, Beatles. Y en el Billboard Hot 100 All Time Top Artists, convirtiéndola en la solista más exitosa de esa lista, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en ese mismo año. De manera general, así diversos periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia de la música contemporánea. Además, es reconocida por reinventar continuamente su música y su imagen, y como ser una fuente de inspiración para varios artistas, y pues su legado es grandísimo en la cultura pop. Escucharemos Bach de Madonna, y antes de ir a la rola me gustaría compartirles con esta canción de Madonna que escucharemos a continuación, yo bailaba de chiquillo, me echaba una coreografía ahí con mi prima, ¿ya? Y según nosotros era algo pues parecido a la coreografía de Madonna, ¿no? Yo creo que pues nunca estuvimos ni cerca. Solamente les quiero decir esto porque esta canción me recuerda a mi niñez y la decidí meter en esta playlist por eso. Entonces pues vamos con Vogue de Madonna. Seguimos aquí en La Resistencia, no se vayan. Ya mero nos vamos. Disfruten estas rolas, por favor. We'll be right back. Bog de Madonna. Estoy aquí negociando con mi compañero de controles para ver si me deja meter una canción más. Y eso lo quiero hacer porque me gustaría mencionar solamente para despedirnos ese datito, pero pues vamos rápido con ya para finalizar estas rolas que hemos considerado que resisten o van a resistir el tiempo a pesar de su género. Me parece que una de las siguientes, o más bien la siguiente, pinta para ser una rola duradera. Y esta es Wonderwall, de la banda de rock inglesa llamada Oasis. Y bueno, Oasis ha sido considerado como uno de los grandes grupos musicales más importantes de la historia del Reino Unido, habiendo entrado en varias ocasiones en el libro de los Record Guinness. Actualmente siguen teniendo, creo que uno de ellos en su haber. Y publicaron 33 sencillos, de los cuales 9 alcanzaron el puesto número 1 de la lista de las listas británicas y el 2 en el puesto número 1 de las listas estadounidenses. Y bueno, los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores del grupo. Vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial, y hasta antes de la separación del grupo, Liam Gallagher era el único miembro original que había permanecido en él. Los hermanos Gallagher fueron también reconocidos por sus constantes peleas entre sí, y bueno, pues con otros artistas también como Blur y Robbie Williams, las cuales propiciaron su aparición pues en varios periódicos, en varios medios sensacionalistas, dicen por ahí. Y bueno, tras la deserción de Paul Arthurs, Paul McGuigan y más tarde la expulsión de Alan White, la alineación final se completaría con el guitarrista Gem Archer, el bajista Andy Bell y el baterista Chris Sharrock, aunque finalmente el último miembro en abandonar el grupo fue Noel Gallagher. En el 2004, la edición española de la revista Rolling Stones los colocó en el puesto número 13 entre las 50 más grandes bandas de la historia del rock. En el 2007 el grupo fue galardonado con el Brit Award por su notable contribución a la música. Y el Dig Out Your Soul, su último álbum, vio su lanzamiento a principios de octubre del 2008. El 28 de agosto del 2009, tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher, Noel decidió abandonar el grupo poniendo punto final a esa era. En diciembre del mismo año, Liam anunció que el grupo continuaría grabando sin Noel. Después de algunas especulaciones, el grupo cambió su nombre por BDA. Y pues por esta razón. Pero pues nos dejaron varias rolitas bastante buenas. Escuchemos esta última, que para mí se me hace que va a quedar en el tiempo y va a quedarse muchas décadas más. Esto se llama Wonderwall de Oasis. Y regresamos ya para despedirnos aquí en La Resistencia. No, no le cambié. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. Like to say to you, but I don't know how. should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one. Oasis. Escuchamos esto de Oasis, Wonderwall, que creo que también es una joyita de esas que pues sí se van a quedar muchos años con la banda rockerrona, rockerrona, rock and rona, ¿no? Yo también, rocos, puros rocos escuchado. Y pues bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. No me gustaría retirarme sin decirles que no se olviden de estar al pendiente de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter como ResisteMX y en Facebook como Resistencia Radio. Y digo esto porque ya se acerca el 10º aniversario y varios de los que pues conformamos el equipo de la Resistencia estamos bastante emocionados por lo que se avecina. No dejen de sintonizarnos, recuerden que pues hay una gran diversidad de programas y si algo tiene la Resistencia, pues es diversidad. Recuerden escuchar los martes a nuestro querido Chaco, a los Til, todos los martes por ahí de la 1, 2, las 12, 1, 2, 3, pues a la hora que decida estar al aire. Pero bueno, casi siempre está como a la 1. Casi siempre, casi siempre. Ese mismo día tenemos por la nochecita a nuestros amigos del Mamut y a las 8 de la noche. Y bueno, los miércoles traemos el programa, un programa bastante bueno, estaría bien que lo escucharan. Se llama Degeneración, un programa de recomendaciones. Bueno, hacen cine y bueno, yo he escuchado como 3 o 4 que me parece que están buenos. No se lo pueden perder, tienen que escucharlo también. Los miércoles está Degeneración y después de Degeneración, si no alcanzaron a escuchar completo el programa de hoy, pues está a las 8 la repetición del Artefacto de hoy. Los jueves está la repetición del Hostil a la misma hora, pues a la 1, 2, 3. Y a las 8 podrán escuchar, pues, La Estructura del Infierno con el buen Rago. Puro metal, ya saben, no se lo pierdan. Se ponen buenos ya los viernes, pues hay repetición. Los chicos de Degeneración a las 7 tienen su repetición los viernes. Y a las 8, pues, está la repetición del Mamut. Los sábados tenemos cada 15 días a nuestro amigo John Ocean. Con sesiones BPM, precopeo, le dice nuestro amigo el Chaco. Y los domingos tenemos bootlegs, joyas musicales y elementos perdidos, ediciones no autorizadas y todo lo que no circula. Todos esos archivos secretos, pues lo pueden escuchar todos los domingos aquí en La Resistencia. No se los pierdan estos programas. Y bueno, pues ya para cerrar, me gustaría despedirme con esta rola llamada Esperanzao. Y esto se debe a que queridísimo Edson Arantes do Nascimento Pelé cumplió años el 23 de octubre. Y pues él en algún momento intentó hacer algo en el medio musical. Y pues este es el resultado, lo vamos a escuchar. Muchas gracias por haber soportado mis palabras durante una hora. Nos escuchamos el próximo lunes. Síganse cuidando. Vamos con este Esperanzao. Esto, Esperanzao, llamado Esperanzao de Pelé. Un abrazo, bendiciones, cuídense. Bye. Para una nueva esperanza despontar. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. Brasil, Brasil. A chama está acesa e pronta pra incendiar a alma e o coração. Aqui no Brasil, as nações do mundo prontas pra celebrar. Amor e muita paz, unidos somos mais. E é um novo ter que a gente avista. Oh, oh, oh, oh. É o povo brasileiro nessa conquista. Oh, oh, oh. E essa própria gente nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Senhoras e senhores do mundo inteiro, sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, explosão da natureza. Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza. Imagina sua bandeira. E a festa é brasileira pro mundo ser feliz. Somos uma só torcida com alegria e emoção. Que esporte é vida, acelera o coração. Garra, força e energia, isso dá pra ver. Que qualquer canto deste planeta, o grito da torcida vai vencer, pode crer. Amor e muita paz, unidos somos mais. E é um novo tempo que a gente avista. É o povo brasileiro nessa conquista. Que essa brava gente nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. E é um novo tempo que a gente avista. É o povo brasileiro nessa conquista. Que essa brava gente nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. No maior show da terra vou dizer pro mundo inteiro, com muito orgulho, como é bom ser brasileiro. Cada um fez sua parte, tá na hora de brilhar e mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar. Vem gente de todos os cantos do planeta, milhões de bandeiras enfeitando as janelas. Já tá tudo preparado na nação verde e amarela. Vamos lá, minha gente, respeitamos a todos, mas vamos acreditar no Brasil. Brasil, Brasil.